Martes. El día de la expiación. 1. El ritual del día de la expiación ilustraba la solución final del problema del pecado, la consumación de la salvación, cómo se experimentaba durante los servicios diarios. Todo el tabernáculo había de ser purificado, el lugar santo y el lugar santísimo. Necesitaban limpieza por causa de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera hayan sido sus pecados. Estos pecados habían sido transferidos a la morada divina por medio de los sacrificios traídos por los pecadores arrepentidos. Durante el día de la expiación, el tabernáculo era restaurado a su pureza y santidad originales. En ese día, una vez por año, había un fragmento de tiempo que, como el jardín del Edén, estaba libre de la presencia del pecado y la impureza. Este retorno al Edén, celebrado al final del año, proporcionaba un nuevo comienzo para el pueblo de Israel. Señalaba un nuevo comienzo de proporciones cósmicas. Lee específicamente Levítico 16:16, 17, 21, 30, 33 y 34. ¿Qué énfasis especial encuentras allí? ¿Los pecados de quienes se trataban en ese día en contraste con los ritos diarios? Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también con el tabernáculo de reunión, que está entre ellos en medio de sus impurezas. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga, cuando haya hecho expiación por sí mismo, por su casa y por toda la comunidad de Israel. Pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados. Así los pondrá sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por medio de un hombre destinado para esto. Porque en este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Y hará la expiación por el santuario santo y el tabernáculo de reunión. También hará expiación por el altar, por los sacerdotes y por todo el pueblo de la congregación. Esto tendréis por estatuto perpetuo, para hacer expiación una vez al año por todos los pecados de Israel. Y Moisés lo hizo como Jehová le mandó. Levítico 1:1-4. Llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguno de entre vosotros presente una ofrenda a Jehová, podrá hacerla de ganado vacuno o ovejuno. Si su ofrenda es un holocausto vacuno, ofrecerá un macho sin defecto. Lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión para que sea aceptado por Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y le será aceptado como expiación. Los textos indican la naturaleza abarcadora de la purificación, porque incluía todos los pecados de todas las personas. Era un acto corporativo que trataba a Israel como un todo. Esta era la forma final de Dios de acabar con el problema del pecado en Israel por ese año, y prefiguraba la eliminación final del pecado al fin del tiempo. ¿Qué esperaba Dios de su pueblo durante ese día? Levítico 23:26-31. Habló Jehová a Moisés y le dijo: A los 10 días de este séptimo mes será el día de expiación. Tendréis santa convocación. Afligiréis vuestras almas y presentaréis una ofrenda quemada a Jehová. Ningún trabajo haréis en este día, pues es día de expiación, para reconciliaros delante de Jehová vuestro Dios. Toda persona que no ayune en este día será eliminada de su pueblo. Y cualquier persona que haga algún trabajo en ese día, yo haré perecer a tal persona en medio de su pueblo. Así pues, ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo será por vuestras generaciones dondequiera que habitéis. Pero aunque el día de la expiación era un evento corporativo que involucraba a toda la nación, cada persona tenía un papel que jugar al entregarse a Dios completamente. Los que no descansaban en Dios y no se humillaban ante Él debían ser